sábado 16 de enero. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos. Jesús les dijo: «Sígueme». Entonces Leví se levantó y, dejándolo todo, siguió a Jesús. Lucas 5, versículos 27 y 28. Un niño se encontraba jugando con sus juguetes en su dormitorio. Su padre abre la puerta y le dice: «Hijo, guarda todos tus juguetes y ve a la cama a dormir, pues ya es muy tarde». El niño le responde: «Sí, papá, ahora voy». Pero cuando el niño vuelve a quedar solo, se pone a pensar: «Papá me dijo que me vaya a dormir inmediatamente, me lo dijo porque necesito descansar. Pero puedo descansar mejor jugando que durmiendo. Por lo tanto, papá me dijo que me vaya a dormir, pero lo que en realidad me quiso decir es: hijo, puedes seguir jugando». Y muy tranquilamente, el niño continuó jugando con sus juguetes. Esta historia, narrada por Dietrich Bonhoeffer, refleja el esfuerzo intelectual del niño para tergiversar las palabras de su padre y así no tener que obedecer la clara orden que recibió. Si uno de nuestros hijos, nietos, actuara así, ¿cómo reaccionaríamos? Seguramente nos enojaríamos, y con razón. Me pregunto entonces, ¿no actuamos muchísimas veces así con Dios y con su palabra? Hermano, hermana, meditemos brevemente. El Evangelio nos pide una obediencia sencilla, pura y simple. No lo quieras complicar, es simple, pero no nos gusta lo simple. Preferimos complicar las cosas. La verdad es que nos cuesta mucho la obediencia sencilla, tal como lo hizo Leví, el publicano, que dejó todo y siguió a Jesús. Dice el texto de Santiago 1:22: «No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica». Una reflexión de Sergio Schmidt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.